que tu lucha no morirá jamás. Te vimos luchar. Hay cosas que no verás más, porque ya no estás. Te vimos luchar. Porque te cegaron como un lirio con sus botas de metal. Como a un río te dejaron sangrando en la ciudad. Hola, ¿se escucha? Ok. Entonces empezamos otra vez. Hola, hola, hola, amigas, amigos, compañeros, compañeras, compañeroas. Bienvenidos a América Resiste, la vuelta número 255. El día de hoy, primero de febrero del año 2021. Transmitimos desde la retaguardia en el estudio Víctor Basterra con la operación técnica de Nacho Álvarez González. Gracias, gracias Nachito, una estrella que ya está en el firmamento de la retaguardia en la operación técnica. Y quien les habla, Ángel Fernández Yechman, responsable del contenido de pe a pa de este espacio. Casi vamos a estar cerca de las horas 55, por ahí andaremos. Explicitamos cómo resistimos. Resistimos con noticias fidedignas, traemos denuncias, especialmente de aquellos hechos que suceden en espacios recónditos, donde no llega la llamada opinión pública general. Traemos también un reporte del lugar de los hechos. Practicamos el periodismo social libre y militante. No somos neutrales. Estamos junto a los vulnerables que luchan contra los abusos y se niegan a ser esclavos de cualquier tipo de esclavitud. Vamos los días lunes de 18 a 20, repetimos los jueves de 13 a 15 y los sábados de 22 a 24. Y el día de hoy, inevitablemente, la hojita de ruta, la carta de intención. Hoy nos va a llevar en primer lugar, de manera ineludible, por la conmemoración de los 12 años sin Luciano Arruga. Más adelante vamos a tocar en profundidad el tema. Tenemos la voz de Mónica Alegre, su mami, un recorte, un fragmento donde se hace una síntesis de cómo fue la historia. Y bueno, y después la última trinchera de lucha que encaran familiares y amigos, sea verdad y justicia sobre el tema de Luciano Arruga. Luego, por supuesto, también el tema de las nenas no son terroristas, las niñas asesinadas por el Estado paraguayo, acusadas, violentadas, dos niñas de 11 años, capturadas vivas y luego hechas, sacadas al medio del monte, prometiéndole una libertad para que corrieran en búsqueda de la vida y finalmente fueran asesinadas por francotiradores del Estado paraguayo. También el tema del COVID, cómo está pegando en España, y luego también la charla con el querido amigo, el profe Alejandro Correa. Pero decíamos que vamos los días lunes de 18 a 20, repetimos los jueves de 13 a 15 y los sábados de 22 a 24. Y la reflexión de hoy, digamos, cortita, vamos a echarle ya un par de minutitos. me hizo recordar, ¿no?, la emoción, la satisfacción que sentí cuando escuché al presidente de la Nación, Alberto Fernández, hablar de que venía a terminar con los sótanos de la democracia. En esos sótanos de la democracia, en esa imagen poética que remite a la articulación espuria, la asociación ilícita entre policías, miembros de los servicios de inteligencia estatales, provinciales y de cada fuerza, algunos jueces y fiscales, y por supuesto la apoyatura de los medios masivos de comunicación, los llamados medios hegemónicos, para realizar una persecución despiadada sobre opositores políticos. Y años vista de la gestión de este gobierno, de esta coalición que está gobernando, encabezada por el doctor Alberto Fernández, vemos que realmente la mugre de los sótanos de la democracia no se limpió. Sigue, tal vez ahora los sobres no caminen más en maletas que salen de la calle 25 de Mayo a Comodoro Pi o al Palacio de Tribunales. Pero el esquema sigue perdurando. Sigue perdurando en las policías provinciales, sigue perdurando, por supuesto, aquí en la policía y en el sistema político totalitario que gobierna la ciudad de Buenos Aires. O sea, esa misma práctica que antes se llevaba, o se seguiría llevando adelante con personajes encumbrados, políticos, empresarios, en definitiva opositores o tal vez adversarios económicos del régimen de Mauricio Macri. Ese mismo esquema, esa misma trama se reproduce al infinito. Y los que somos ciudadanos comunes, que por una o... No hablo por mí específicamente, pero los ciudadanos comunes que por una u otra razón forman parte del grupo que le resulta antipático al gobierno de la ciudad de Buenos Aires, son sometidos a las peores prácticas, a las más canallescas, prácticas del espionaje, de la persecución, del hostigamiento, de la amenaza. En ese sentido, podríamos decir que los sótanos de la democracia están vivitos y coleando. En cambio, si hablamos del macropoder, de la política grande, de la política del poder real, pareciera ser que se han cambiado los sótanos por las alfombras. O sea, las alfombras del poder en las cuales habitan y transitan los personajes del status quo, del gatopardismo, hagamos que algo cambie, pero que en realidad nada cambie. Porque yo digo, si los sótanos de la democracia es una cuestión comprobada al punto tal que es una cuestión de Estado, como la planteó el presidente de la Nación, sus consecuencias aún se mantienen. En ese sentido, es difícil darle solidez a la palabra o a la idea del combate a esa forma espuria de perseguir opositores. Porque no solamente no se cumplió la tarea en lo macro, o sea, en lo que atañe a los grandes políticos, empresarios y todas las demás porquerías que nos enteramos del juez Bonadío, de fiscales Tornelli, de cuánta complicidad e impunidad garantizada, sino que el día de hoy vemos que realmente todas las trapisondas y quizás delitos cometidos por el régimen macrista continúan intactos. O sea, nadie es condenado, la impunidad está prácticamente garantizada. Mientras tanto, ya se nos acabaron los aplausos, porque vemos que en lo que respecta a acabar con los sótanos de la democracia y recuperar el Estado de Derecho y recuperar el reinado de la Constitución Nacional sobre todos quienes habitamos la patria, la República Argentina, no se ha concretado. Por otro lado, sí, la verdad, una gran satisfacción, una gran caricia cálida al corazón de muchos y muchos argentinos, especialmente los más vulnerables, los más desprotegidos, O sea, ver el precio de la falda a 200 y pico de pesos, la carne picada a casi 120 pesos, encontrar que el espinazo vuelve a estar a 119 pesos y que el asado en alguna medida se pone al alcance de los más humildes, es realmente una gran satisfacción y eso también significaría un agradecimiento al gobierno nacional. Bueno, eso es lo que queríamos decir, ¿no? Y reavivar esa frase del abogado Ubeira, ¿no? Cuando dice, si hay una grieta lo que hay que hacer es cavarla para hacerla más profunda. Y ponía como ejemplo que negociar con la Gestapo que impulsó el gobierno de Macri garantizándole la impunidad es realmente una mala señal para todos nosotros que confiamos y creemos y sostenemos esta coalición de gobierno. Y también agrega una frase, ¿no? Que dice, no hay peor tiranía que aquella que se ejerce a la sombra de la ley y al calor de la justicia. Y eso es lo que estamos viviendo. Porque cuando uno dice, bueno, que lo resuelva la justicia, estamos hablando de una justicia que no fue auditada. Entonces, por un lado se le deja la mano libre. No quiero hacer especulaciones perversas ni retorcidas por ahora, pero preocupantes los que vienen respecto al statu quo y respecto a los negocios que se siguen generando, grandes negocios en contra de los intereses nacionales. El tema de la hidrovía regalándole a la República Oriental del Uruguay, especialmente en Montevideo, un puerto de aguas profundas para garantizar la impunidad de la evasión fiscal, la mega evasión fiscal que viene sucediendo desde hace 20, 25 años y que nadie le pone el cascabel al gato. Mientras tanto nosotros pagamos el IVA hasta por cada sorbito de agua que tomamos. Y ahora sí, vamos con Luciano Arruga. El tema de Luciano en lo particular, yo me crié en el cordón de suburbano, Lanús, Banfield, Loma de Zamora. Y Luciano siempre fuimos muchos los lucianos, o sea, lucianos sometidos a la arbitrariedad policial, pero nunca hubo una manera de probarlo. Y yo creo que con Luciano hay un antes y un después. O sea, hoy día todo el mundo sabe quién es Luciano Rubio y también sabe de qué se trata. A propósito de eso, al cumplirse 12 años de la ausencia de Luciano Arruga, se ha hecho una conmemoración. Y vamos a escuchar en parte de un institucional, un video institucional que se hizo sobre los 12 años, la palabra de la mamá, Mónica Alegre. Es el reporte número uno. Hola, me llamo Mónica, soy la madre de Luciano Nahuel Arruga, desaparecido el 31 de enero del 2009 por la policía bonaerense de Loma del Mirador. Yo a mi hijo lo esperé 3 años y medio, entré en una depresión y empecé a tejer y me di cuenta que yo al tejer no pensaba, o sea, mi mente estaba en blanco y solamente estaba concentrada en el tejido. Y como que me di cuenta que era una terapia mucho más eficaz que quizás ir a un psicólogo o ir a un psiquiatra o tomar pastilla, ¿entendés? Y hacer mi trabajo, ponerlo en Facebook, conectarme con otra gente. Hacer y... No sé, tener mi mente ocupada en algo, ¿no? Porque a pesar de que ya se va a cumplir 12 años, la lucha continúa. Yo creo que la lucha no va a parar nunca. La lucha continúa, ¿entendés? Más cuando no tuviste justicia. Lo que te motiva a salir es el dolor. Porque esto es fácil. O te quedás en tu casa como me quedé yo 3 años y medio, autocompadeciéndote y muriéndote en vida, o salís a la calle, ¿entendés? Es cortita. O te morís en vida y seguís la lucha, o seguís la lucha. Pero de pronto te pones a pensar, Luciano tenía 16 años, tenía un montón de sueños, un montón de cosas por qué luchar. Y yo tengo que seguir esa lucha, ¿entendés? Entonces dejás el dolor a un lado y salís a la calle, salís a luchar. Luciano era eso, tenía un montón de amigos, jugaba por descalzo en la canchita del barrio, por el sándwich y por la coca. Era un pibe de barrio. Soñaba con conocer a Enzo Francescoli. Decía que cuando tuviese un hijo le iba a poner Enzo Ramón. Hincha fanático de River. Soñaba con conocer el mar, con llevarme a conocer muchas partes. Sí, tenía muchos sueños. Sueños que quedaron ahí truncos. Pero bueno, por esos sueños, por esas ganas de vivir, es que sigo adelante, ¿no? Cuando no sos escuchada, cuando tu caso no lo toman en cuenta, que no es el único desaparecido, pero cuando hacen caso omiso, ¿entendés? Cuando vos golpeas puerta y más con lo que pasó con Luciano, ¿entendés? Nosotros empapelamos medio Buenos Aires. Nadie lo vio, nadie se percató de que ese pibe podía ser Luciano. Nadie se puso a pensar de todos esos profesionales que ese pibe que estaba en la morgue era Luciano. Nadie se puso a pensar que enterraron a un nene y que ese pibe era Luciano. Yo siempre me despido a lo último. Me llamo Mónica Raquel Alegre. Y le llevó la vida a decirle que no a la policía que lo quería mandar a robar. La persecución a él y a toda su familia. Vamos a escuchar un tema. Gustavo Cerati, Mercedes Sosa, Zona de Promesas. Es el tema número uno. Sabe bien, perdí una batalla. Quiero regresar solo a besarla. No está mal ser mi dueño otra vez, ni temer que yo sangre y calme. Al contar legaria. Tarda en llegar y al final hay recompensa. Mamá sabe bien, pequeña princesa, cuando regresé todo quemaba. No está mal sumergirme otra vez, ni temer que el río sangre y calme. Bucear en silencio. Tarde en

Hoy dio una conferencia de prensa la familia junto con las autoridades del CELS. La hermana de este chico, Vanessa Arruga, espera ahora estos estudios de ADN que confirmen definitivamente si es el cuerpo del joven el que se ha encontrado. Dice que cuando eso ocurra, recién ahí van a poder cerrar una etapa y que la otra etapa comienza ahora. 5 años y 8 meses pidiendo que se busque a Luciano. Y lo logramos con la aceptación de un habeas corpus, que pudo dar con el cuerpo de un pibe enterrado como NN. Y eso nos tiene que replantear un conjunto de cosas como sociedad. El poco valor que se da a la vida de los pobres. Esto se podría haber resuelto antes. Y nosotros estuvimos 5 años y 8 meses golpeando todas las puertas, organizándonos, haciendo todas las actividades posibles para que se visibilice la causa, para que la sociedad tome conciencia, para que el Estado en su conjunto ponga a disposición todas las herramientas con las que cuenta para poder encontrar a Luciano, y lo logramos. Pero esto no termina acá, y como se dijo en esta mesa, recién empieza, porque nosotros necesitamos saber la verdad. Encontramos a Luciano, ahora necesitamos aclarar todo este panorama. Desidia, aporofobia, decía Adela Cortina, el odio a los pobres, el odio al distinto, el odio a quien la corriente supremacista identifica como menos, como semi-humano, como no sujeto de derechos. Vamos a escuchar directamente, acá vamos a pegar un saltito, Nacho. El tema número 2 lo dejamos y vamos directamente al reporte número 3. La jornada sobre Luciano Arruga. Gracias. Un jury de enjuiciamiento o enjuiciamiento de magistrados y funcionarios judiciales es la forma de investigar la conducta de los jueces y funcionarios y determina si un juez o funcionario debe o no continuar en el ejercicio de su cargo. Así lo establece la Ley 13.661 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires. La familia de Luciano, junto a la APDH, La Matanza y el CELS, presentan la denuncia a 3 funcionarios del Poder Judicial en 2 etapas. La primera en diciembre de 2012 contra Roxana Castelli, primera fiscal de la causa, y la segunda en octubre de 2013 contra el juez Gustavo Banco y la fiscal Celia Cejas Martín. Los motivos: investigaron durante 1 año y medio a la familia de Luciano mediante escuchas telefónicas en forma secreta y arbitraria. Derivaron la investigación a la misma policía bonaerense sospechada de la desaparición de Luciano y le negaron información a la familia sobre la investigación. En agosto de 2019 se terminó la etapa de investigación y la familia, junto al CELS, ratificó la acusación a los 3 funcionarios. Pero 2 de los organismos públicos que intervienen en este proceso, la Procuración General y la Comisión Bicameral, manifestaron su voluntad de no acusar y lo hicieron mediante una presentación bochornosa que avala los actos denunciados y naturaliza las escuchas telefónicas absolutamente ilegales desde el punto de vista de las leyes procesales. La voluntad de no acusar implica para la familia atravesar esta instancia en soledad y sin el peso institucional que tienen ambos órganos en el proceso para llegar a la audiencia del jury de enjuiciamiento. En abril de 2020, el presidente del jurado, Eduardo Néstor de Lázari, fijó una caución juratoria de 50.000 pesos que debió pagar el CELS y estableció que las costas del proceso, si la denuncia se declara inadmisible, recaerán sobre la familia. Actualmente el jury se encuentra en etapa acusatoria y en febrero de 2021 el jurado deberá pronunciarse sobre si es admisible o rechaza la acusación. Las fiscales Roxana Andrea Castelli, Celia Cejas Martín y el juez Gustavo Banco administran impunidad hoy en día en el Poder Judicial de La Matanza. Tiempo que pasa, verdad que huye. Y así como las madres, abuelas, padres de nuestros desaparecidos, nuestros 30.000, tuvieron que aprender sobre la marcha y darse de cabeza contra la pared, contra la mentira, contra la corrupción, la complicidad, para llegar finalmente, casi 40 años después, a empezar a saber y a tener un poquitito de justicia. ¿Cuánto más desprotegida una familia de Lomas del Mirador, de un chiquito de 16 años, quien para muchos de los totalitarios o sus adherentes no es sujeto de derecho? Meterse en los vericuetos de ver si se consigue un jury de enjuiciamiento es realmente un ejercicio de ciudadanía, la verdad, resaltable por parte de la familia, porque en definitiva lo que están haciendo es colaborar a que tengamos un sistema de vida un poquitito más justo, un poquitito mejor, y que millones de chicos que son Lucianos Arrugas potenciales, por lo menos, en algún momento, tengan la posibilidad de no ser llevados al delito sin que ello les... o sea, negarse a ser llevados al delito sin que ello les cueste la vida. Vamos a escuchar un tema histórico, 1978. Serú Girán, Seminare. Quiero ver, quiero entrar. Nena, nadie te va a hacer mal, excepto amarte. Vas aquí, vas allá, pero nunca te encontrarás al escaparte. No hay fuerza alrededor, no hay pociones para el amor. ¿Dónde estás? ¿Dónde voy? Porque estamos en la calle de la sensación, lejos del sol que quema de amor. Te doy pan, quieres sal. Nena, nunca te voy a dar lo que me pides. Te doy Dios, quieres más. Es que nunca comprenderás a un pobre pibe. Esas motos que van a mí, solo el viento te hará sentir. Nada más, nada más. Si me pudieras olvidar tu mente frente a mí, sé que tu corazón diría que sí.

La música de hoy responde también a la necesidad de bajar un par de cambios, ¿no? Está todo el mundo muy acelerado, hay mucha angustia, mucha incertidumbre, mucha rebelión. Pero no hay una persona, no hay con quien agarrársela, no hay un gobierno, no hay un país, no hay un continente, no hay un animal a quien echarle la culpa de esto que nos pasa. Tal vez esto que nos pasa es el cúmulo de esto que llamamos humanidad, organizada de la manera en que la conocemos, ¿no? Vaya a saber uno si tal vez ese concepto religioso de casi todas las religiones, que marca el mandato de que la naturaleza fue hecha para servirnos y todo lo creado está para servir al hombre. Tal vez sea la interpretación errónea, centralista de los sectores de poder, sean religiosos, filosóficos y más adelante industriales, comerciales, llevando in extremis un concepto equivocado. Tal vez el concepto era todo lo creado está para ser cuidado y deberás cuidarlo, porque en ello te va la existencia, tu razón de ser. Tal vez nuestra única razón de ser, tal vez. Vaya la pretensión. Sea justamente cuidar la casa que habitamos. Cuidarla en extremo. Pulirla, limpiarla, mantenerla sana. Confraternizar, armonizar. Ser amigo. No solo del medio ambiente, sino también de nuestros congéneres. Pero bueno, son disquisiciones. Vamos a ver estos tiempos nuevos qué es lo que nos deparan. Bueno, estamos en las 7. Yo no sé si vos tenés a mano, Nachito, Nacho Capo, si tenés a mano, por ejemplo, el cortecito ese que dice estamos en Radio La Retaguardia y después venimos con la segunda parte. La Retaguardia. Nuestros sueños en formato de radio. Ahí va, este es un cortecito simbólico, ¿no? Para recordar que estamos en América Resiste, en la vuelta número 255, que el día de hoy es primero de febrero del año 2021, que estamos transmitiendo desde La Retaguardia en el estudio Víctor Basterra, con la operación técnica de Nacho Álvarez González, a quien no solamente le agradecemos, sino que le mandamos un abrazo virtual y con distanciamiento social obligatorio. Gracias, Nachito. Y en esta parte vamos a tocar, y había traído dos audios de lo que está pasando en España, pero creo que con el audio número 7 estamos hechos. La miseria en Madrid. Es el reporte número 7. Hace mucho frío en la Cañada Real, un enorme barrio de chabolas en Madrid. Días después de las históricas nevadas en la región, las temperaturas siguen por debajo de los 0 grados. Sin embargo, hay quien prefiere estar fuera. Que hace más frío dentro de casa que aquí afuera. Ahora está el sol y creas que no, aquí uno se puede estar en la calle por el sol. Pero en todo eso igual tenemos frío. Aquí viven unas 8.000 personas, por lo que se lo considera uno de los asentamientos informales más grandes de Europa. Desde un corte de luz en octubre, más de la mitad carece de electricidad. Muchos son de origen marroquí o de etnia gitana y casi todos viven en la pobreza. Los sectores 5 y 6 son los más desfavorecidos. A causa del frío, muchos ni siquiera tienen agua, como la familia de Ramón. Por lo menos nos ponemos aquí. A lavar la ropita, para podemos vestir. Y luego ya vamos a calentar los maridos un poquito de lumbre, para calentarnos las manos. No hay luz, no tenemos agua, es que no sabemos ni lo que hacer. Las autoridades achacan el corte de la luz a una sobrecarga eléctrica, posiblemente causada por los cultivos ilegales de cannabis del sector 6. La mayoría de las drogas ilegales de Madrid pasan por aquí. Grabar abiertamente es demasiado peligroso, pero la gente con la que hablamos nos confirma la falta generalizada de electricidad. En el sector 5, una madre que quiere permanecer en el anonimato nos invita a entrar a su casa. Sus hijos, abrigados, siguen las clases online, pero solo mientras aguanten la batería y el volumen de datos de sus celulares. Cuando estos se agotan, deben recurrir a sus vecinos. Cuando empiezan a quejarse, yo tengo que darles la fuerza. Y siempre les digo, imagínate que no tiene salud, imagínate que no tiene mal, imagínate que no puede darle fuerza a él. Esa fuerza no tengo ni yo. Sus vecinos están en las mismas. Un hombre murió probablemente debido al frío y un bebé fue hospitalizado con hipotermia. Muchos recurren a estufas de gas, generadores de gasóleo, o baterías de auto. Algo caro y arriesgado, dice Rahma Hitach, de la Asociación de Vecinos. Al menos 40 personas han sufrido intoxicación por monóxido de carbono. Ya la potencia está bastante bajada. Se ponen hogueras y que cuando está más calientita y se ven que se bajó bastante, lo van metiendo para que se puedan calentar las casas. Y eso se afecta, como el exógeno se hacía falta bastante en las casas y la gente ya hasta que se amanecen o ya con dolores de cabeza o con vómitos. Una situación que ha sido criticada por varias ONG. Estas autoridades firmaron un pacto regional por la Cañada Real en el cual se comprometían a trabajar para dignificar las condiciones de vida de las personas que viven en la Cañada. Dentro de esos cumplimientos que tienen que hacer las autoridades está también el abastecimiento de suministro eléctrico. A algunas familias se les ha ofrecido calentadores de gas o la oportunidad de ser reubicadas. La compañía eléctrica quiere desmantelar los enganches ilegales de electricidad. Sin embargo, en Cañada Real muchos se sienten olvidados. Creen que la falta de soluciones por parte de las autoridades indica que estas no se toman en serio la gravedad de su situación. ¿Por qué este recorte? Porque en el medio del auge de la nueva ola de COVID que está preocupando, desesperando, atemorizando y ya así despertando el pánico en Madrid y en otras zonas aledañas, esto también convive en la Europa primermundista. Decíamos, muy acertado el concepto de Adela Cortina, la aporofobia. Hay un corte transversal en la sociedad que tal vez ya no sea una cuestión de clases, sino simplemente sea una cuestión de supremacismos y vulnerabilidades. La heredera de la cadena supermercados Publix, Julia Jenkins Fancelli, proporcionó la mayor parte de los fondos para la manifestación de seguidores de Donald Trump que terminó en el ataque al Capitolio el 6 de enero. Esto fue informado por el FBI, o sea que están buscando, por más que Estados Unidos tenga un status quo también y una convivencia entre republicanos y demócratas, no se olvidan de hacer justicia. Esperemos que por aquí pase lo mismo. Y a propósito de la ironía de Estados Unidos y esto de la integración racial. En el día de hoy, una niña de 9 años, negra, afrodescendiente, fue abordada por 3 policías, gaseada con gas pimienta, encadenada y revisada en sus partes íntimas, luego esposada y metida en un patrullero. La versión que dio la policía es que la niña quería matar a su padre. Justamente hoy comienza el mes de la integración en Estados Unidos con una serie de homenajes a las personas a las personas negras, afrodescendientes, que trabajaron para una mayor integración, y algunos lo festejan como un logro ya obtenido. Si te parece, ponemos el tema número 7, Mongo Jerry, In the Summertime, y lo vamos buscando al profesor Alejandro Correa. See what you can find. If a daddy's rich, take her out for a meal. If a daddy's poor, just do what you feel. Speed along the lane, you go down or return to 25. When the sun goes down, you can make it good and lay by. When I grab people, when I daddy, when I mean, we love everybody, but we do as we please. When the weather's fine, we go fishing or go sailing. See, we're always happy, last we're living, yeah, that's our philosophy. Sing along with us, dee dee dee dee dee, da da da da da, yeah, we're happy, da da da, dee da da dee da da da da da, da da da da da, alright, da da da da da da. Summertime, and we'll sing again. We go driving, or maybe we'll settle down. If she's rich, if she's nice, bring your friends, and we'll all go into town. Lo escucho medio atrás, pero lo escucho. ¿Ahora me escucha adelante o atrás? Ah, sí, sigue estando atrás. Escucho todo muy bajito, pero todo. Todo muy bajito el retorno. Pero no sé si se podrá arreglar. Si no, de ahí, ahí está Nachito, ahí está Nachito. Bueno, mientras tanto aprovecho para presentarlo al profesor Alejandro Correa, músico, docente, político y especial y específicamente muy, muy buena persona, que la verdad que nos honra con darnos su tiempo para intercambiar algunas opiniones en este espacio de América Resiste. Bueno, gracias, no sé si... gracias. Como siempre, gracias. Mi amigo querido. Así que bueno, bienvenido a este, aparte a este tramo, ¿no? Que le pusimos militante alerta, consolidando la coalición, para que nadie piense que si se nos escapa alguna crítica al gobierno actual es con afán de demolición o de desgaste, ¿no te parece? No con demolición, pero lo que pasa es que hay muchas críticas para hacer, ¿no? Se juntan. Yo veo que se están haciendo fila. A ver, cuéntenos. No, me parece a mí de que hay muchas cosas que se van juntando de a una, de a poquito, la inacción en un montón de terrenos, en el terreno de la justicia, por ejemplo, creo que lo charlábamos una vez anterior, no puede ser de que siga existiendo el mismo aparato judicial que armó el macrismo, sin ningún y que siga operando como si el macrismo estuviera en el gobierno, y que eso no se haya ni siquiera tocado, cuando en general, en la tradición, hablamos de la tradición liberal argentina, tradición democrática de los gobiernos argentinos para atrás, del signo que vos me digas, y te voy a poner dos ejemplos para que se entienda claramente. Cuando subió Néstor Kirchner, él cambió la corte. Hizo todos los pasos necesarios que había que hacer para cambiar la corte. Y cuando Macri subió, hizo exactamente lo mismo. Y si nos remontamos hacia atrás en el tiempo, bueno, siempre pasó lo mismo. O sea, desde los gobiernos militares hasta cuando los gobiernos militares se iban y venían los gobiernos democráticos, siempre la Corte tuvo que estar en línea, digamos, con el gobierno con el que estaba. No podía estar como un opositor. Bueno, esto no ha cambiado y eso es un problema serio que creo que cada vez está siendo más grande, ¿no? Hablando de los problemas más gordos. Otro de los problemas es el alza de los precios. Es cierto lo que vos decías hace un rato de que hay algunas cosas que se le han puesto precios máximos, pero lo que también es cierto es que esos precios máximos tampoco se consiguen en cualquier parte, se consiguen en algunos lugares. O sea, vos tenés que ir, por ejemplo, los chinos, eso no. Te tenés que ir a no sé, a Coto o algún lugar de esos. Y no sé si es la mejor manera. O sea, bueno, ahí tenemos dos cuestiones, me parece, más o menos importantes como para empezar a hablar, ¿no? Sí, es cierto, es cierto. El tema de la justicia, a mí lo que... A ver, mira, yo formé parte de equipos, por ejemplo, que trabajaron sobre el tema del Ministerio Público Fiscal, ¿no? Cuando estaba en discusión la aplicación y bueno, y cuando comienza el funcionamiento luego de la reforma, o sea, el nuevo funcionamiento y el nuevo rol dentro del esquema del Estado, después de la modificación de la Constitución del año 1994. Y en muchos casos lo que siempre queda claro es que no existe ningún poder absolutamente autónomo e independiente. Porque el Estado está formado por las tres patas, poder judicial, poder legislativo, poder ejecutivo. Pero hay una sola línea, que es la línea que marca justamente cuáles son las cuestiones de Estado sobre las cuales no puede haber discusión. Entonces, nunca existe esa utopía, o quizás el sofisma, ¿no? El sofisma utilizado de manera espuria, de suponer que los poderes son absolutamente independientes. No existe dentro, justamente por eso forma parte el poder ejecutivo, el mando, el Estado, tiene esas tres patas, y las tres patas tienen que trabajar al unísono, no puede una cortarse independientemente. ¿A qué voy con esto? Yo no sé si es tan importante el cambio de nombres como la bajada de línea política de los gobiernos. Y los hombres que no condicen con esa línea política, bueno, se tendrán que correr. Porque en definitiva siguen formando parte del Estado. O sea, ¿qué quiero decir? No existe una independencia total y absoluta en ningún aspecto de la sociedad. No, por supuesto, y mucho menos en un poder del Estado. Pero aparte de esto, es revisar solamente la historia La historia del país que vos me digas, o sea, no solamente la Argentina, vayamos a Estados Unidos, o sea, todo se va acomodando de acuerdo a quién. No es lo mismo, digamos, la justicia con los demócratas que con los republicanos. Hablamos de que no puede haber una justicia que esté molestándote permanentemente o esté buscándote permanentemente problemas, o sea, como si fuera el partido de la oposición. Esto es lo que no puede suceder. ¿Está bien? No puede suceder eso. Y eso me parece que eso no ha cambiado, pero el problema más grave es que no ha cambiado. No ha cambiado. Y no ha cambiado como consecuencia de la inacción del Poder Ejecutivo, porque acá viene el otro problema, porque nadie les está pidiendo a Rosenkranz que renuncie. Yo no pretendo que renuncie, lo tengo que hacer renunciar, que es un problema distinto. Nadie le pidió a Nazareno, que era el juez famoso, el riojano menemista, de que renunciase. O sea, él renunció solito. Cuando vio que no tenía otro problema, otra salida. Me parece que esta es la cuestión. Claro, pero insisto, vos por ejemplo tenés tipos como Maqueda. Maqueda es cordobés, es del azotista, o sea, siempre fue compañero, amigo, digamos, compinche de Gallego de la Sota en Córdoba. Y Maqueda es un tipo que siempre comprendió justamente el rol de la Corte Suprema desde este aspecto de que forma parte de un Estado. Y hizo ver sus matices cuando algún fallo no le interesó, pero nunca fue a demoler los puentes que lo unen con su razón de ser, que es ser una parte del poder del Estado, que no tiene la obligación ni más ni menos que de traer justicia, ¿no? De traer equilibrio en las cuestiones inherentes a los ciudadanos cuando tienen que enfrentar poderes concentrados. Maqueda es un ejemplo de cómo un hombre comprende el rol, se adapta y no renuncia a sus convicciones, porque eso la verdad es que a Maqueda hay que respetarle eso, en ese sentido. Pero por otro lado, contradice, me parece a mí, la acción de Alberto Fernández sobre esta teoría. Bueno, vos fuiste estudiante de abogacía, la teoría del fruto envenenado, ¿no? Si ya está probado que existió un lawfare, si está probado de que hubo una complicidad y un direccionamiento desde la presidencia de la Nación de Mauricio Macri para torcer fallos judiciales que fueran directamente dirigidos a perseguir opositores y a garantizar negocios y evasiones impositivas históricas, dándoles esa pátina de cosa justa, de cosa legal. Yo lo que veo que eso tampoco se busca, no se audita, no se mira. A ver, señor, esto fue un debido proceso, esta persona tuvo derecho a defensa. Eso es lo que a mí realmente ya cada día me huele un poco peor. No hay decisión política de cambiarlo, eso me parece que lo tenemos que decir con todas las palabras, porque si no estamos dando vueltas sobre lo mismo y no cerramos nada. No hay voluntad política, creo que eso queda más o menos claro. Un poco más de un año de gobierno, más allá de que el año fue difícil por la pandemia y todo lo que vos me digas, o sea, pero no hay voluntad política de hacer un cambio en ese sentido. Me parece que esto hay que decirlo así y a partir de ahí, bueno, sacaremos conclusiones, pero primero hay que llegar a esta primera definición, porque si no se hace muy difícil, o sea, poder seguir avanzando, para qué lado vamos y qué cosas tenemos que decir, y aparte hacer caso de un consejo que Alberto Fernández, candidato, dijo, cuando ha dado algo de que si está mal, háganmelo saber. Bueno, hay que hacérselo saber, me parece que esta es la cuestión. Totalmente de acuerdo, y también le sumo que él también prometió que se iba a acabar el régimen monárquico de la justicia, y yo realmente no veo el mínimo avance en eso. Por el contrario, las prebendas en gastos suntuarios que se le brindan a los jueces, fiscales, secretarios, directores generales administrativos de la justicia sigue siendo aberrante. ¿En qué sentido lo digo? Tenemos un pueblo devastado económicamente y sostener esos privilegios, y voy a dar un ejemplo como para desde lo más grosero ir hilvanando hasta llegar a lo más sutil, pero se siguen manteniendo las custodias a directores administrativos, equipos de casi 30 personas custodiando a un juez para que vaya a comprar al supermercado, que le lleven los zapatos a lustrar, lo mismo fiscalías, procuradurías que mantienen un régimen monárquico con personal que parece prácticamente mozo de librea, pero o sea, personas que supuestamente tendrían que estar a disposición, son servidores públicos para brindar justicia, y realmente siguen usurpando privilegios y a costa de los dineros que con gran esfuerzo ponemos todos los ciudadanos. Llámese a esto, por ejemplo, la ministra de Justicia sabe que esto sigue funcionando así, y a nadie le han quitado ni la custodia, ni le han bajado los gastos de funcionamiento. Lo mismo pasa con el presidente de la Nación. ¿Quién más que él conoce este tipo de abusos? Estamos viviendo una ola de inseguridad total y la ministra Frederick no es capaz de mover ni a un custodio de un puesto suntuario para seguir manteniendo la ambición monárquica de algunos componentes del Poder Judicial. Yo creo que eso también es bastante doloroso a esta altura del partido. Sí, que tal vez no es tan doloroso porque esas cosas no se saben. Por ahí no es lo que más se ve. Existe desde hace, lo que vos decís es tal cual, pero no alcanza, no se saben que ese tipo de cosas, eso y un montón de otras cosas más, si vamos a hablar de dinero. Pero yo en eso yo digo, bueno, está bien, yo creo que eso es al final, porque yo creo que contrariamente a lo que se puede llegar a suponer, eso es el remate de cosas anteriores. Las cosas anteriores me parece que primero empieza por, primero arreglemos los grandes personajes. Por ejemplo, no puede haber una señora que ya pasó hace rato los 75 años que siga siendo jueza, cuando la ley claramente dice que no. Estoy hablando de Hayton de Nolasco, una de las supremas, ¿no? Y ella no se le mueve la cara, ¿no? O sea, no solamente no se le mueve la cara, ha pedido prórroga y ha conseguido esa prórroga a costa de cambiar muchos de sus fallos, o al menos cambiar orientaciones. Esto digo en el gobierno de Macri, pero esto aparentemente sigue. No sé por cuánto tiempo esa mujer sigue estando ahí. Bueno, porque hay un problema incluso legal. Esa señora está en forma ilegal en el puesto que está. No podría estar porque dice la ley de que una... Dice la ley que escribieron ellos, dicho sea de paso, no la escribí yo, porque si yo hubiera escrito la ley, no estaría ninguno. Pero estoy tratando de ceñirme a lo que dicen las leyes que ellos escribieron y que ellos dicen que defienden, ¿no? Lo cual no quiere decir que yo esté de acuerdo. Quiero hacer esta aclaración por las dudas. No soy legalista en estos términos, pero por lo menos cumplir lo que dice que vos te dice que vos defendés. Entonces, si dice que a los 75 años vos no podés ser juez de la Corte Suprema porque te tenés que jubilar, bueno, jubilate, hermana. Dicho así en confianza. Y esta señora no tiene ninguna intención. Y de los otros, yo creo que a todos le podíamos buscar alguna vuelta, ¿no? Eso es cierto, pero yo lo que... A ver, cuando hablo del tema este de las custodias y de los gastos de funcionamiento exorbitantes... los cuales se modifica el destino, porque, o sea, que un juez modifique el destino de una partida presupuestaria es algo que tiene anuencia, o sea, digamos, nadie pone el ojo ahí. Ahora, si yo evado 3 pesos o no pago la factura del ABL o estaciono mal el auto, a mí no me perdona nadie, digamos. No, sobre claro, nosotros sí. Cae todo el peso de la ley, y sobre los monárquicos, que siguen siendo el poder real, tampoco, o sea, sobre ellos no cae el peso de la ley. No. Y esto es injusto. ¿Injusto por qué? Porque como dijo el presidente Alberto Fernández, él valora la palabra. Y yo confié en su palabra y firmé un contrato electoral. de acuerdo a sus promesas. Infelizmente veo que el tiempo pasa y sus promesas no se cumplen. Voy a hacer la última acotación y te dejo después, así entramos, escuchamos después un temita y entramos en esto de la nueva derecha rebelde. Lo que quiero decir es que si no, por ejemplo, no arrancamos de lo básico, empezar a revisar, señores, todas estas personas que están detenidas, ¿corresponde que estén detenidas? ¿Sí o no? ¿Tuvieron derecho a defensa? ¿El proceso fue justo, limpio, transparente? ¿Sí o no? No, ya sabemos que no, está comprobado que no. Está comprobado que no. Y por otro lado, más preocupante aún, la ministra de Justicia, que el único paseo que hizo fue con su amiga Frederick, la ministra de Seguridad al sur, a ver la situación de los mapuches, y luego volvió rápidamente a su palacio en el Ministerio de Justicia, que se haya movido en el día de ayer para encontrarse con el ministro de Infraestructura, Ferraresi, en el penal de Ezeiza para ver cómo mejoraban los calabozos, realmente o es una ironía o es un mensaje estilo mafioso muy sutil, pero realmente es preocupante. La señora no se movió para ningún lado y el único momento que se mueve es para encontrarse con Ferraresi en el penal de Ezeiza para agrandar los calabozos. No sé cómo tomarlo. ¿Vos qué opinás? Yo supongo que ella a lo mejor no se ha olvidado, no se acuerda de que hay una... Milagro Sala está presa desde prácticamente el principio, desde el 2015, 2016, ¿no? Apenas asumió. 2016, creo que en enero del 2016. O sea que estuvo 5 años preso con un juicio, un proceso absolutamente ilegal desde el punto de vista que lo quieran mirar. Y sin embargo, de eso nadie ha dicho nada. Tal vez porque la alianza que está teniendo en este momento el gobierno con Morales, o sea, sea más fuerte que Milagro Sala, es la única explicación que le encuentro. Morales se ha subordinado de alguna manera, también recibe no solamente lo de Milagro Sala, sino que también lo recibe en peso, pero esto es lo que está pasando. Y esto me parece que es una cosa que se tendría que decir. Sí, no, por lo menos a mí me gustaría escucharlo desde el poder. ¿Cómo? Que me gustaría escuchar a alguien del poder que hable sobre estos temas. Sí, yo ya medio he perdido las esperanzas. Le tengo que dar la derecha. Bueno, hacemos un cortecito, ¿te parece? Dale. Ponemos el tema este que nos daba inicio, que me lo comí, que es el leitmotiv, el tema número 8, Nachito, este abrazo de Arbolito, es un recorte, y después seguimos hablando con el profe. Como un cuento que no terminaba, el futuro nos traicionaba, tanto tiempo sin creer. Creímos no creer en nada. Un viento fresco vendría, abriendo paso, curando heridas. Somos tantos que al dolor lo convirtió en alegría. Me puedo asegurar de corazón que no vine a dejar mis convicciones en la puerta de la Casa Rosada. La intuición y el corazón le resisten a la mentira. No, Clarín, habla con la verdad, decile la verdad a los argentinos. ¿Qué te pasa, Clarín? No podemos seguir aceptando la impunidad macrista. Lo estamos viendo hasta en Estados Unidos. Se revisan las acciones de Trump y está al borde del juicio político. Yo creo que el presidente Biden debe ser mejor equilibrista que Alberto Fernández, tal vez. Pero que estoy seguro que van a hacer justicia con Trump, la van a hacer. Porque el sistema funciona. Sin embargo, aquí tenemos que callarnos y escuchar la impunidad. Pero bueno, escuchar, vivirla, la verdad, y ofendernos por la misma, porque para nosotros no nos perdonan ni media. Ahora, Ale, ¿seguís ahí, querido? Sí, claro. Perfecto. Bueno, ahora sí, mira, encontré un artículo que se llama Los Nuevos Rebeldes. La extrema derecha contra las élites es la bajada. Esto es un libro, ¿no?, que se llama La rebeldía se volvió de derecha. El autor se llama Pablo Stefanoni. Y realmente me pareció muy, muy acertado, muy atinada la reflexión y el resaltar estos cambios que se están dando en esta política tan dinámica, ¿no? Donde de golpe tenemos un Trump que es antisistema, y donde de golpe tenemos un Bolsonaro que también es antisistema. Y de golpe tenemos toda una derecha que se transforma en populista y encarna en sí la voluntad de millones y millones de personas que los votan, los siguen y darían la vida por ellos. ¿Cómo la ves esta? Yo lo que pasa es que me parece que con el agujero que queda ante la desaparición física y mental de lo que antes era la izquierda, bueno, hay una ley física que dice que los vacíos se llenan. Entonces, alguien los tiene que llenar. Entonces, esta gente que vos estás nombrando, que sí es cierto, o sea, llegan, digamos, con un mensaje dirigido hacia... Después, por supuesto, así les va. Fíjate de que Trump no reelige, es muy probable que Bolsonaro tampoco, eso sí es que llega al final de su mandato. Pero, digamos, que entran, digamos, aparentemente haciendo todas las cosas que ni el sistema hace, ni lo que, y la izquierda tampoco, porque la izquierda no existe más. Entonces, ese es el problema. Yo creo que el gran problema que hay es ese. No hay una alternativa al sistema que sea medianamente seria. Entonces, estos tipos que de serio no tienen nada, y que son peligrosísimos, entre otras cosas, o sea, se terminan transformando por vacío, por el efecto vacío, en una parodia de alternativa. Que en el caso de Estados Unidos, por suerte, duró 4 años y parece que en el de Bolsonaro va a durar más o menos lo mismo, pareciera. Incluso en el caso de Macri duró, porque Macri también sube por el mismo fenómeno. Sube haciéndose que las cosas iban a estar mucho mejor y no sé, todas las cosas que dijo para ganar las elecciones del 2015. Y que mucha gente le cree. Pero le cree porque no tiene otra cosa como para elegir. Ese es el otro gran problema que también hay. Que es una cuestión que no se va a resolver tan sencillamente. O sea, la desaparición de la izquierda no tiene que ver con las personas que forman parte de esos grupos, sino con un problema objetivo. La Unión Soviética desaparece y toda la izquierda estaba relacionada con la Unión Soviética, le gustase o no le gustase. Ese es el problema. Cuando la Unión Soviética desaparece y China inicia una transformación muy misteriosa, China en realidad había empezado antes la transformación, medio capitalismo, medio que no se entiende bien en qué lado están, bueno, no hay más punto de referencia en el que agarrarse. Entonces lo único que quedan y los que han quedado se van desdibujando. Incluso personas que acá en algún momento tuvieron algún tipo de posibilidad de también se terminan diluyendo. Entonces, estos tipos aparecen. Acá en Argentina fue Macri. En Brasil fue Bolsonaro y en Estados Unidos fue Trump. Y hay otros que andan dando vuelta por ahí. Yo te nombraba, creo que la vez pasada, no sé si este hombre tendrá las mismas el mismo interés que tuvieron estos tres que nombré antes, que uno es Ulalavec en Francia, y el mismo Francia también un Renaud Camus, que es el tipo que escribe este libro El Gran Reemplazo, donde digamos él parte digamos de la base de que la población original francesa está siendo reemplazada, te lo digo así en rápido y a lo bruto, ¿no? Está siendo reemplazada por árabes y africanos. Entonces, este es un problema que no se puede aceptar. ¿no? Que es una especie de supremacismo en forma elegante. Este tipo, incluso, a diferencia por ahí de, hablo de Camus, a diferencia de Trump, o a diferencia de Bolsonaro, o de Macri, que eran brutos, más allá de cualquier, más allá de que fueran de derecha, este no es bruto. Este es un tipo que vos no te das cuenta, es más, te puede llegar a ser muy simpático. Escribe libros, habla conferencias, bueno. O sea que hay muchas cosas que se están moviendo. Yo creo que la cuestión es ese vacío que hay, que de alguna manera se tiene que llenar, y que por supuesto esta gente no alcanza a llenarlo. Eso también, por suerte, me parece que también sigue siendo, ¿no? Mira, acá estoy leyendo parte del artículo. En la década de 1990, el discurso vacío de los políticos del baby boom y los ecos de la tercera vía terminaron de diluir cualquier épica socialdemócrata. Y después sigue: las llamadas derechas alternativas están protagonizando una revolución en la política occidental. Levantan las banderas de la indignación y la rebeldía, que eran la marca registrada de la izquierda, y logran representar a muchos de los que se perciben postergados en las sociedades contemporáneas. El progresismo, entre el desconcierto y el gesto despectivo, se abroquera en la corrección política y puede convertirse en parte del statu quo. ¿Será que nos está pasando esto aquí en Argentina? Sí, creo que sí. Sí, por supuesto. Sí. Pero no solamente acá en la Argentina, es un fenómeno. Me parece que son fenómenos mundiales. Yo creo que nosotros a veces tenemos, digo los argentinos, ¿no? Y me incluyo yo también, a veces uno cae en eso. A veces uno tiende a creerse el ombligo del mundo. ¿Verdad? Nosotros somos un país que está bastante alejado de lo que es el centro político, económico y decisiones que hay en este mundo. Y si bien también es cierto de que no somos de un país africano, digamos, en la escala, bueno, tampoco estamos al principio. Hay un esquema de valores que no son tanto valores, sino son valores monetarios, ¿no? Y valores en armamento, que son los que pesan. Estados Unidos, o sea, ocupa ese primer lugar porque tiene, no sé qué el poderío militar que tiene. Entonces, bueno, si no tiene un pone de una manera, tiene un pone de otra. Y si no, vayamos a preguntarle a los afganos o a los sirios, ¿no? ¿Cómo los tipos se hacen valer? Sí, ¿no? Un país, como estás nombrando, Estados Unidos, la primer potencia mundial, cuya deuda externa es del 130% del PBI, o sea, el Producto Bruto Interno. Sí. El 100% de un Producto Bruto Interno íntegro no alcanza a pagar la deuda que tiene. Exactamente. Pero no le preocupa, no es... Ellos no tienen el problema. Con lo que debe, los preocupados son los acreedores. Claro. No tienen ese problema. Y ahora sí, tocamos un tema estratégico, si te parece, que la verdad que yo lo había escuchado y no le había dado tanta bolilla, y hoy un poquito charlamos. No en profundidad, porque no soy un conocedor, creo que voy a ver si lo puedo enganchar a Tayana para que me deje un audio o algo para explicarme un poquito más en profundidad el tema este de la entrega de la hidrovía, ¿no? Como se llama, a un decreto que firmó el presidente Alberto Fernández respecto a las vías navegables. Hay un audio del programa de Toñetti del día de ayer, muy, muy explicativo. Habló un señor Murano, creo que se informó muy exhaustivamente, y la verdad que cuando él empieza a desplegar las distintas aristas que tiene este acto, que para algunos está definido como entrega de la patria, y cuando uno ve las connotaciones, las articulaciones, la trama que hay detrás de este gran negociado, que en definitiva, entre otras cosas, lo que dice es lo siguiente: que se van a entregar las vías navegables, se van a unificar las vías navegables tanto de Brasil, Paraguay y Argentina, con un destino de salida a los países compradores, en un puerto de aguas profundas, y que ese puerto de aguas profundas debería ser el de Montevideo. De acuerdo a cómo está armado el programa y cómo está redactado el decreto, Esto nos priva, en primera instancia, y a grosso modo, lo estoy diciendo como una persona que escuchó y leyó un poquitito, pero que no conozco exhaustivamente, pero sí por el propio sentido común. Esto lo que facilita es que se siga habiendo evasión impositiva multimillonaria, o sea, es como abrir una sangría permanente por donde se van millones y millones de dólares que evaden impuestos, que contrabandean, y que en este caso ni siquiera van a poder estar bajo el control de la República Argentina en ninguno de sus estamentos. Lo cual a mí me resulta no solamente preocupante, sino también hasta que me produce, así nomás, sin profundizar, la verdad que me produce enojo porque que los ojeros sigan evadiendo y que esto sea hecho a la luz del día y que todo el mundo lo sepa y que encima se haga un decreto. Dicen que esta es una cuestión que estaba negociada con Sergio Massa. Pero bueno, a ver, uno puede negociar muchas cosas, pero por lo pronto ponga un resguardo a que no nos vacíen y nos terminen de sangrar la Argentina. Tenemos una Argentina desesperada por el último centavo. No sé si vos sabés algo o qué te dice tu sentido respecto a esto. No, mira, yo lo único que sé es que en la Argentina hay dos puertos de agua profunda que están como mínimo a la misma altura de Montevideo. Uno es el puerto de Quequén, que se hizo de aguas profundas. Creo que fue durante la época de Néstor Kirchner, lo transformaron, vinieron los holandeses, estuvieron un año trabajando, y transformaron el puerto de Quequén en un puerto de aguas profundas, cosa que con el puerto de Buenos Aires no se puede hacer porque el fondo es arcilloso, como seguramente vos sabrás. Entonces no se puede encontraba la palabra. En cambio allá vinieron los holandeses, trajeron unas grúas gigantescas, como es de piedra, rompieron piedra hasta conseguir la profundidad necesaria. Y el puerto histórico de la Argentina para la exportación de granos era Bahía Blanca. Necochea debe quedar más o menos a la altura de Montevideo, tendría que fijarme en un mapa, pero no mucho más. O sea que no hay razones de tipo hidráulico o de tipo material, que sí, bueno, qué sé yo, por ahí en Asunción vos no puedes hacer un puerto, o en Rosario no puedes hacer un puerto de aguas profundas, está bien, porque es arcilloso, porque es río, porque bueno, hay un montón de... que de todos modos eso también se podría estudiar un poco mejor, pero la Argentina tiene dos puertos, dos a falta de uno, porque incluso esto es una cosa que fue muy bien vista por el campo, y nadie se acuerda, que fue el puerto de Quequén, porque el puerto de Quequén, cuando se habilita para la exportación de granos, o sea, les saca a la gente que vende soja y vende cereales el traslado a Bahía Blanca, porque si no, vos tenías que irte de la provincia de Buenos Aires, de Pergamino y de 25 de Mayo y de toda la zona sojera y del sur de Santa Fe y todo eso, te tenías que ir hasta Bahía Blanca, es un poquito. Y claro, digamos, Quequén queda mucho más cerca, ¿no? Eso es, incluso hasta se hicieron rutas en ese momento, la 227, que es una ruta que llega, digamos, o sea, hasta Quequén se rehabilitó, bueno, se hizo algo en esa época como para acercar un poco más, y porque en Buenos Aires no se podía arreglar el asunto, es inarreglable, o sea, por más que vos quisieras, entonces se adelantó un poco. Así que bueno, es lo único que puedo aportarte. Y también la indignidad, ¿no? O sea, la indignidad de entregar una vía navegable. A ver, vamos a esto. Yo creo que y en esto salto a lo político, la coalición gobernante tiene dos ejes electorales con caudal, que es el masismo y el kirchnerismo. Algunos ningunean un poco al masismo diciendo que no tiene... Que no es tanto el caudal de votos que tiene. Yo creo que fue un gran acierto tenerlo a Sergio Massa dentro de la coalición. Pero lo que no es un gran acierto es bajar una línea política certera, porque yo me puedo aliar, me puedo asociar con alguien con quien no pienso absolutamente lo mismo en todo, pero me tiene que acompañar en lo que sí pienso. porque tampoco me puede pedir la otra parte de la coalición, estoy hablando del grupo de Sergio Massa, mira, tenemos que aceptar esto sí o sí porque no queda otra. No, pará un poquitito, busquemos la alternativa. Es lo mismo que el tema de la carne. Vos fijate, el tema de la carne al final se podía. ¿Por qué no se hizo antes? ¿Por qué no se hizo en el momento de sentarse a la mesa de negociar con los exportadores de commodities y decirle, señores, todo bien, pero vos el maíz me lo garantizás a tal precio y tantas toneladas son las que necesitamos aquí en la Argentina. Vos la carne me la garantizás, estos cortes que son invendibles me lo garantizás a tal precio y, por ejemplo, todo lo que es vaca conserva, llévatelo. Hacé con eso lo que quieras, llévatelo. Pero la carne comible, la carne que sirve para alimento, esto me lo tenés que... Vos fijate cómo se hizo. Ahora vuelve a aparecer la punta de asado o el asado de exportación a precios populares. O sea que se podía hacer. Eso es lo que... Sí, son problemas de voluntad. Y bueno, eso es lo que es. Ah. Son problemas de voluntad política, no es un problema que no se pueda. O sea... Todo eso se puede hacer, desde la Corte Suprema hasta los puertos, pasando por los cortes de carne. El problema es si vos lo querés hacer o no lo querés hacer. Ninguna de las cosas que nosotros hemos hablado, a menos en el programa de hoy, pero en anteriores encuentros que hemos tenido por este medio, vos y yo, ninguna de las cosas que nosotros estamos diciendo sean cosas imposibles. Nadie está hablando de hacer el socialismo mundial. No es lo que estamos diciendo, por supuesto a mí me encantaría, pero no es lo que estamos hablando nosotros, somos bastante más chiquititos lo que nosotros estamos diciendo. Ay, la política y los políticos. Y mientras tanto, ¿qué opinás vos del tema del COVID? ¿Cómo la ves? Vos que sos persona como yo, mayor, y que tenemos que seguir cuidándonos. ¿Cómo está eso? ¿Por tu casa, por tu barrio? Mirá, yo creo que las personas de la edad nuestra, en general, hay un cuidado. Por ahí los chicos más jóvenes no se cuidan tanto, porque tal vez suponen de que no les puede pasar nada. En realidad eso tendría que ser un poco más de concientización respecto a eso. Es probable que en este momento sea una gripe, pero lo que no sabemos todavía es qué consecuencias trae después el COVID. Esta es la otra cuestión. Estoy hablando de los jóvenes. Sí. Digamos que tal vez serían los que por ahí... Tampoco quiero caer en el reproche. Bueno, en el reproche a los pibes, no, porque ustedes son, no, porque eso me parece que es contraproducente, que no sirve y no pasa por ahí la cuestión. Solamente advertir este asunto. Yo creo que hay, más allá de algunos excesos, que es un porcentaje de gente a nivel mundial que no quiere saber nada ni con la vacuna, ni con cuidarse, ni con nada. Estaba viendo ayer una, no sé cuándo, qué día fue, el entierro de un rabino ultraortodoxo, no sé si lo viste. En Jerusalén. En Jerusalén. Bueno, que los tipos directamente salieron, era una multitud gigantesca. De todos los que eran los ortodoxos, directamente salieron y le dieron bola. Y que incluso decía el jefe de policía, o un jefe de policial de Israel, que dice, no lo podían reprimir porque eran muchos, iba a ser un desastre. Porque aparte iban con chicos, y, bueno, era esas cosas desastrosas que tampoco la puedo decir, que me parece el hombre lo que decía era bastante, bastante sensato. No podés tirar... Claro. Como si fuera la época de los Ares, como esa película de Einstein, te debes acordar, sí, ¿no? Sí. Que baja el carrito por la escalinata. Entonces, bueno, pero es un desastre eso. Ahora, eso sucede en otros lugares del mundo que nosotros en general, entre esos lugares está Israel, entre los cuales nosotros consideramos que son, bueno, países que están más desarrollados, cosa que es cierto, están más desarrollados, o sea, o en Europa hay unos líos atroces. Pero fallan igual. Pero por supuesto, desde ya. Si te parece, mira, tengo pendiente un tema. Dale. Un tema musical, que es de Rally Barrio Nuevo, Samba de Usted. Lo escuchamos juntos y después ya llegamos para la última parte y despedirnos. ¿Qué te Perfecto, parece? Dale. Okay, vamos entonces, Nachito. Rally Barrio Nuevo, Samba. Yo no sé si podrá esta samba llegar a usted. Bajo los luceros va por la noche, buscando el pueblito donde la dejé. Bajo los luceros va por la noche, buscando el pueblito donde la dejé. Por oír otra vez la tonadita de su voz, niña de los ojos color de olivo, me iré tras la zamba romero de amor. Niña de los ojos color de olivo, me iré tras la zamba romero de amor. Esta zamba es de usted, la hice con nostalgia de piel y de voz. Cuando usted la escuche crecida en sombras, recuérdeme un poco tan lejos que estoy. Cuando usted la escuche crecida en sombras, recuérdeme un poco tan lejos que estoy. A su pueblo yo iré, llegaré cuando muera el sol, en mensajerías de luna y sueño, para ver mi niña si no me olvidó. En mensajerías de luna y sueño, para ver mi niña si no me olvidó. Soy aquel que se fue tras su huella andariega, vuelve hasta sus pagos olivareros, trayendo apenita su pobre canción. Vuelve hasta sus pagos olivareros, trayendo apenita su pobre canción. Esta samba es de usted, la hice con nostalgia de piel y de voz. Cuando usted la escuche crecida en sombras, recuérdeme un poco tan lejos que estoy. Cuando usted la escuche crecida en sombras, recuérdeme un poco tan lejos que estoy. Rally Barrio Nuevo, samba de ustedes, Santiago del Estero al mundo. Hacía mucho que no lo teníamos de invitado al Rally Barrio Nuevo. ¿Vos sabés, Ale, de quién es el tema? ¿Vos sabés que no? Ariel no Ramírez. Ahí va la bocha. Ariel Ramírez. Ahí va la bocha. Eso sí, es un hermoso samba. Y como acotación, digamos, el programa de hoy, lo que intenté con, por lo pronto, en la parte musical y también en los temas que tratamos, por más que tratamos muchos temas angustiantes, es bajar un poquito el tono, bajar la velocidad, para no contribuir al enojo, a la angustia, a la desesperanza, no. Y también sin faltar a la verdad, ¿no? Me parece de que la idea, por lo menos la idea mía, es reflexionar. No, yo jamás, o sea, me parece que es contraproducente. Ese tono apocalíptico es contraproducente y agitativo es contraproducente. Aparte no lo sé hacer bien, no me gusta, no. A mí me parece que lo que uno tiene que hacer es intentar reflexionar e intentar reflexionar con el que lo está escuchando. Punto. Es hasta ahí. Totalmente de acuerdo. Bueno, contanos algo entonces, contanos un poco de tu música, de tu programa. Todavía tenés como 3 minutos. Pero eso es muchísimo. Y sí, podés cantarte un tema si querés. Y sí que el teléfono se escucha muy poquitito, pero bueno. Sos capaz de agarrar la viola un poquito, ¿eh? Hace ya, no, pero por acá es complicadísimo. No, no, o sea que ni siquiera por el Zoom, porque claro, se mueve. Hay un programa que se llama Jazz en la lectora de vinilo que sale todos los jueves y se repite los martes de la semana siguiente a las 10 de la noche por la Retaguardia. Es un programa que ya hace bastante tiempo, que está de 2015. En diciembre del 2015 lo empezamos. O sea que hace ya unos cuantos añitos. Y hay otro programa que va los viernes a las 11 de la noche y repite los miércoles a las 10 de la noche, que se llama Rock y Arrabal, que también tiene unos cuantos añitos. Este es un poco posterior, desde el 2012. Bueno, y con esos programas nosotros estamos entonces entre una cosa y otra, cuatro veces a la semana. A ver, lo digo ahora en forma ordenada, con programas diferentes, al menos en la misma semana. Martes y jueves, Jazz en la lectura de vinilo, Radio La Retaguardia, 10 de la noche. Miércoles, 10 de la noche. Viernes, 11 de la noche. Rock y Arrabal, siempre por La Retaguardia. Para escuchar, sí, música, mal no viene. No, y aparte para conocer sobre música, ¿no? También, porque vos haces una explicación de los temas. Yo trato, trato de no ser tan... lo mismo que decía, trato de no agobiar, por ejemplo, hago un pequeño comentario, por ejemplo, son diferentes los programas. Por ejemplo, en el programa de jazz, yo hago un pequeño comentario sobre el artista, generalmente se presenta un solo artista por programa, en el otro programa, en cambio, no, se presenta más de un artista. Y en ambos programas trato de hacer lecturas sobre cosas que me parece que son interesantes. Casualmente yo a este que te nombraba antes, el Renaud Camus, respecto al Gran Reemplazo, lo descubro buscando material para grabar. Creo que todavía no salió ese programa. Va a salir en el transcurso de este año. Donde yo, una nota que hay sobre él, donde el tipo aparece en sociedad. Mejor dicho, aparece en sociedad para nosotros, no es un desconocido este tipo en Francia o en Europa. Para nosotros, o para mí al menos, era un desconocido. Bueno, entonces también con ese tipo de cosas, de tratar de, bueno, hacer conocer cosas que suceden en distintos lugares del mundo y que a uno le parecen interesantes, ¿no? Está muy bien. Está muy bien. No, y por supuesto, aparte con la calidad del profe, que de esto sabe un montón, bueno, y tiene un diálogo, un buen decir, digamos, un buen decir que es bien llevadero. Así que bueno, mi querido amigo, te agradezco muchísimo la participación. Estuvimos en esta vuelta número 255 del día primero de febrero del año 2021 con el querido profe Alejandro Correa. Bueno, te mando un abrazo y yo quedo despidiéndome de... Gracias, Ángel. Hasta la próxima. Gran abrazo, querido. Hasta luego, gracias. Hasta luego. Bueno, y como decíamos, en el programa de hoy intentamos marcar unas cuestiones. Primero, creo que lo más dramático, si la palabra y la intención es terminar con los sótanos de la democracia, terminemos con los sótanos del poder también policial, jurídico, comunicacional, que se lleva adelante en los barrios, en lo más chiquitito, ¿no? Porque si todo pasa en lo macro, lo que nos toca a nosotros, los ciudadanos de a pie, es lo que se vive cotidianamente. Y hasta ahí realmente la transparencia, la legalidad y la justicia no llegan. Por eso empezamos nuestro programa como corresponde, como nos corresponde por el compromiso que tenemos contraído de vida con Luciano Arruga, porque Luciano son millones de Lucianos Arrugas. Y no nos olvidemos que la lucha de una familia contra el Estado, contra la, digamos, indolencia, contra el desprecio al pobre, pudo de una vez por todas conseguir rescatar a su ser querido. Esto es la familia, familiares y amigos de Luciano Arruga. Un gran abrazo para todos. Gracias Nacho Álvarez González por haber operado. Gracias La Retaguardia. Nos estamos volviendo a escuchar el lunes próximo en América Resiste. Chau. Escucha y levántate,